Festival de Folclore. Intendencia llama a instituciones para la venta de entradas. Cortes de luz. Habrá tres en Durazno en el correr de los próximos días. Durazno Fútbol Club vuelve a la cancha este miércoles. Altas y bajas en el plantel. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Bienvenidos al podcast de noticias, entre otros recursos. Saben que si repaso la grabación del fin de semana, temo no haber atendido ciertos saludos recibidos a través del 099-961-044 que acepta WhatsApp, Telegram, también SMS. Así que hoy comienzo agradeciendo a Nicolás Márquez, Lorena Martínez y Gerardo López, todos duraznenses que andan por el mundo. 24/7. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar, esperando por ti. No tardes más, por favor. Mientras escuchamos esta canción de Coti, que va a estar cerrando el Festival Nacional de Folclore, les comento que la Intendencia de Durazno publicó una convocatoria destinada a asociaciones civiles sin fines de lucro y fundaciones interesadas en la venta de entradas del 48 Festival Nacional de Folclore a realizarse entre el 23 y 25 de septiembre en el Parque de la Hispanidad. Las ofertas deberán presentarse en la oficina de licitaciones que está allí en el Centro Logístico, en calle Pública, sin número, a metros de la avenida Liber Sereñi. Hay que enviar mediante correo electrónico a licitaciones@durazno.gov.uy o a través de la página de compras estatales que buscan en la web. Hay plazo hasta el 6 de septiembre a la hora 14:30, cuando se realizará la apertura de los sobres. 24/7. Se trata de cortar la luz, pero con otros objetivos para nada románticos. Sí, en cambio, para realizar tareas de mejoras y mantenimiento de la red eléctrica. UTE comunica a los clientes que efectuará un corte en el suministro de energía eléctrica el 1 de septiembre, en el horario comprendido entre las 8:30 de la mañana y las 11:30. Va a alcanzar a quienes viven en la siguiente zona: Morquio, 25 de agosto, César Sañoli y Wilson Ferreira Lunate. En caso de lluvia, el corte será suspendido. El otro corte va a ser el 13 de septiembre, de 7:30 a 10. La zona: La Rañaga, 18 de julio, Pensa y Valle Verres, en esa zona. Finalmente, el ente estatal informa a quienes se encuentran comprendidos en Camino de las Pitas y Paso de la Cadena que se efectuará un corte programado el día 15 de septiembre entre las 8 y las 14. Un podcast de Durazno Digital. Hablemos ahora del Durazno Fútbol Club, el elenco rojo que viene de sufrir algunos tropezones en el torneo Liguilla, que va a encarar este miércoles 31 de agosto a la hora 20 un nuevo compromiso, pero por la Copa AUF Uruguay. Tendrá de rival a Plaza Colonia, considerado un hueso duro de roer, por lo que el choque asegura emoción a granel para los duraznenses que acudan al silvestre Octavio Landoni. Desde el equipo que orienta Ramiro Martínez se difundieron datos sobre algunos jugadores que permiten dimensionar las posibilidades del Durazno Fútbol Club. Jean Lucas García, lesionado en el partido ante Potencia, presenta tendinitis del semitendinoso en la inserción inferior en rodilla derecha. Permanece en tratamiento y se aguarda la evolución. El jugador Nicolás Bravo quedó habilitado al reducirse a la mitad la sanción inicial de 2 partidos por la expulsión ante Cerro en la segunda fecha. Cumplió contra Boquita. El artillero Gerardo Gasañol queda habilitado para el cotejo de este miércoles al haber cumplido los 2 partidos por la expulsión en la primera fecha ante Salus Fútbol Club. Cumplió ante Cerro y Boquita. Y el jugador Facundo Samaniego, una pena, debe cumplir 1 partido por expulsión ante Boquita. Por ahora es todo, volvemos mañana con este desarrollo, un podcast cargado de voces, sonidos, música, efectos historias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.